chia yosque wey que pana y cuna. Y mainan canguna que chinguichis, alilancho. Y antaj chiripas chiaramuña. O si kipi chirisancho manocho. Que yo si pica manan chirisancho. Un wey que pana y toque son coyomi no capaz. Cancunata que y misquisimipi. Na peinicuta chia y misquico toque son coyuga. Corajanin chikuna ya chinindan no recupas más tarita monosico. Chairei con wey panay. Corajanin chikuna cani oranches. Amaik akpas inti taitanchista. Pachamamanchista punchikuna tapas con gasunchicho. Paikuna causeta juanches. Chainata wey hei panay. Son wey kipi un equipita que es paca que ya tu yacheita. Ganyari más tariboy. Atispak. Munas pak. Wasi, wasi masiki kunaman. Ya está más chiquito una mía capaz ya dio una gran man que hay mi bienito su dijo yo para pino que pues que si es coña es cabotaña yo ya están no que pues más tarita una chico ya iré con el que para ahí que mis que si me pe taqui ni chista para mi chiquico yo ya ni chista para mi chiquico canca ya capaz ya y me imana yo eres para can Alinta yuarinki. Takin chista no kai kupas apum shiku kai miski simi chispe. Kunan punja y kasian chis iske chunka sokta yuk punjaipe. Iske waranka chunka panchini yuk watape. Kai rimas kai taya wai kai panai tihra risa kamisti kuna harime nimpe. Amables escuchas tan ustedes, muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es conocido con el vocablo quechua, el idioma de los incas. Como sabemos, este vocablo quechua fue bautizado allá por el año 1560, cuando el religioso Santo Tomás publicó su primer diccionario del idioma de los incas. Y nosotros hasta hoy, erróneamente, conocemos al idioma de los incas con este vocablo equivocado, bautizado quechua. Por consiguiente, nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en la ciudad de La Plata, Península Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaj Simin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido me expresé haciendo presente el envío, el saludo que nuestros antepasados nos hacen llegar y se presenta a todos ustedes en el idioma de nuestros antepasados los incas. Como también ellos nos dicen que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted de esa manera, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente también le sugerimos que usted haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Keimi Yueninch, que traducido al castellano significa Esta es nuestra memoria. Y a través de la memoria le traemos también algunas canciones para quizás usted se recuerde algunos lugares donde ha nacido. Hoy día, 26 de abril del año 2017. Así de esa manera he podido traducir literalmente lo que he hablado en el idioma de los incas. Como también hago presente mi saludo a todas las hermanas y hermanas que están aquí presentes y también al hermano Pablo, a Anca, a Mariana, aquí está Jugueta, como también está el nenito y aquí a los hermanos que mire, me dice que es uno de Chile. ¿Y tu hermanita? De Chile. Bueno, muchas gracias por la visita, sean bienvenidos y tengan todos ustedes buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Sí, los hermanos vienen a acompañarnos porque vamos a tener un lujo por tercer programa consecutivo, música en vivo. Así que ya los vamos a presentar. Ahora los dejamos con la incógnita todavía. En la operación técnica, como bien decía usted, Mario, está Pablo Ciliani, Alejandro Colque en la producción musical, Mariana Ferreira en la producción artística y de contenidos. Hoy están también aportando en la producción general Juliana Barón, Sofía Silva, Marco Giovanetti. Somos un equipo, por suerte y con mucha alegría, cada vez más grande. Así que vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917 o nos pueden mandar WhatsApp, audio, sugerencia, comentario al 670-5190. Si no se escucha muy bien, ahí en casa tienen siempre la opción de escucharnos vía internet en la página de Radionauta, radionauta.com.ar. ¿Les parece si vamos a escuchar un poquito de música? Nos disponemos en el estudio y hasta las 6 de la tarde acompañándonos. Oh, you mank. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis y usted está sintonizando FM Radio Radionauta, que navega, ¿no?, como una especie de astronauta. Claro, pero de la radio. Navegamos la radio, Mario. Y usted se puede comunicar al teléfono 451-6917. Buenas tardes, Mariana Ferreira, ¿cómo andas? Buenas tardes a todos, a todas, los que están de este lado, del otro, los que nos están escuchando. Bueno, gracias por el espacio. Yo en realidad quiero contar que quería hacer la columna de poesía y don Mario me dijo, no, vos vas a hacer la columna de danzas. Así que acá estamos. Y bueno, pero te lo habrá dicho porque alguna idea tenés. No, ella lo que pasa es que de noche vamos a enterarnos como la contrapartida. Sale a danzar. Y de día, viste, no sabe danzar. ¿Cómo se entiende eso? Es nuestra maestra Peñera, sí, Mariana. Sí, maestra Peñera. Entonces, como maestra, nos tiene que enseñar de qué manera aprendió a danzar, para que así la amable audiencia también se anime a danzar. Por ejemplo, yo no sé danzar, pero algo me tiene que motivar para que aprenda a danzar. Así que sería oportuno, Mariana, si puedes, sugerirle a las personas que aparte de mover el cuerpo, ¿qué se mueve para que uno dance? ¿Sí? Bien. Bueno, con permiso del espacio, voy a contar mi experiencia. Yo no soy académica, ni mucho menos. Sí tuve experiencias durante muchos años de dar talleres de danzas con la base del intercambio, el intercambio de energías con otras personas, el compartir, el integrar. Trabajé en instituciones de encierro, lo que se conocen como cárceles, con cárceles de mujeres, cárceles de mujeres madres, mujeres con problemas psiquiátricos. En Gorina estuve con personas con rehabilitación por adicciones y en un instituto de niños privados de su libertad. Cuando me hacen la propuesta, yo tenía 23 años, ya ni estaba recibida. Una de nuestras técnicas de trabajo, herramientas, es la entrevista formal, informal. Y bueno, me convocan y propuse cortar con un poco con la entrevista formal y poder comunicarnos a través de otra técnica. Se me ocurrió en ese momento la danza. Yo jamás había ido a una institución de encierro, no conocía nada. Y trabajamos la entrevista a través de la danza. Uh-huh. Así que se dieron distintos talleres en todas las instituciones de encierro en las que trabajé. Después, yo digo que el espíritu de la danza me llevó a lugares desconocidos, porque qué me imagina yo que iba a estar bailando en instituciones de encierros, con distintas poblaciones, de edades, mujeres, hombres, niños, mujeres embarazadas. Después me llevó de la mano de Karina Schenkel, una amiga, a trabajar en una institución con niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales. Ahí también, siempre me tocaron poblaciones absolutamente desconocidas para mí. Nunca habíamos trabajado, ni con Karina, ni, o sea, nunca había trabajado. Mi primera experiencia fue esa, la de cárceles y después la de personas con capacidades especiales. Hubo muchos avances, personas que jamás se habían levantado de su silla terminaron bailando solo, respetando coreografías. Y bueno, ahí también estuvimos, yo estuve por un periodo de un año y medio y formamos lo que es un ratito de peña. Es una peña, los chicos con capacidades especiales casi nunca se los invitan ni a los cumpleaños, como que se los discrimina. Uh-huh. Entonces, para que ellos tengan un espacio, para que puedan salir, para que puedan conocer la noche, hicimos peñas itinerantes. Así que los chicos iban en distintas peñas, que eran un ratito de peña, era 2 horas, más no. Así que bueno, también estuve con esa población trabajando y la otra muy novedosa que fue de la mano de Gilda y Luciano, que la conocí en una peña también, me convocó para dar talleres en el Ministerio de Asuntos Agrarios para los hijos de los productores de las huertas. Bueno, fue una experiencia hermosa porque Manu ya estaba en mi panza, así que me acompañó Manu en todo el proceso. Y bueno, lo que fue novedoso para mí, que no solo di talleres en la casona, sino que teníamos que ir a las quintas. Entonces, jamás imaginé que iba a estar bailando entre las lechugas, en la producción en sí. Cada familia tiene su quinta y hay un galpón que pertenece a cada quinta. Entonces, los talleres los dábamos en los galpones. Íbamos rotando por familia, por quinta. Y bueno, yo iba a la casona, me iba a buscar un jeep con los guardaparques. Me llevaban a las quintas, me iban a buscar. Después íbamos a la escuela. La idea era no solo que la gente vaya a cumplir un horario de taller de danza, sino que la danza vaya también, ¿no? A ellos, a sus lugares, conocernos. Entonces no intercambiar un ratito de danza, sino cuando uno conoce, está conociendo al otro y ya no podés correrte de la responsabilidad de la relación que creaste, ¿no? Así que era también conocer su entorno, su familia, dónde estudiaban, cómo trabajaban, y lo hacíamos a través de la danza. Así que bueno, ese fue mi recorrido. Y después, bueno, ahora estoy abocada más al trabajo social. Pero bueno, así ese fue mi recorrido. Cancha. Sí, cursos intensivos, grado posgrado, de jueves a domingo, en la Peña La Salamanca. Nada mejor que eso. Muy bien, una gran academia, ha formado claro, a mucha gente. Durante años. Así que imagínate, intensivo de jueves a domingo durante una década. Imagínate. Un montón. Bueno, con respecto a la pregunta de don Mario, y no sé. Don Mario, ¿cómo aprendí? Yo recuerdo que fui en el 99 a una peña en la Salamanca con mi amiga y de pronto me encontré con un mundo, no sabía lo que era, jamás he escuchado un huayno, un salaque, un zapateo de Navidad, una tonada. Y me puse a bailar y la gente se acercaba y me preguntaba si era peruana por la cadencia, ¿no? Y yo, no, soy de Berisso. Bueno, y después, ¿sos de Bolivia? No, soy de Berisso. ¿O sos del sur? No, soy de Berisso. Bueno, y ahí me di cuenta y digo, qué raro, ¿no? Porque jamás había ni visto ni escuchado esa música, ¿no? ¿Qué pasó? No sé. Pero bueno, me pasó eso durante años. Al día de hoy por ahí me cruzo a algún chico y me dice, yo con vos bailé el primer taquirari. Y pasaron ya re años y después los veo bailando, ¿no? Obvio, con chicas jóvenes ellos. Pero sí, una experiencia muy linda. Yo creo que el espíritu de la danza, esto que hablaba yo desde el compromiso con el otro, ¿no? De la relación que tenés con el otro, con la otra, el espacio en el cual te movés, la intención que tenés con la danza, ¿no? Esto que decía don Mario, no sé si se aprende, sino que es la intención que uno tiene con el espíritu de la danza. Yo creo que el espíritu de la danza me llevó a todos estos lugares. Y yo capaz hubiese preferido estar en el centro, cómoda, pero fue a donde me llevó. Y también, bueno, fue ese intercambio que para mí fue muy rico en cuanto a lo profesional. Y es al día de hoy que me cruzo con personas que ya no están privadas de su libertad, o me sigo cruzando con los chicos de ADRE, que era la institución donde yo trabajaba, o la gente, algunas personas de la quinta, ¿no? De Pereira. Así que yo creo, don Mario, que como está... No fui a la Salamanca, que dice Salamanca nos contó el significado, no fui a pedir nada, sino que de un día para el otro yo empecé a bailar y a interesarme también por... las danzas de rituales, ¿no? Más que las estructuradas, ¿no? Que llega poco por ahí. A veces digo que tuve la suerte de conocer a personas y todo lo que aprendí fue intercambio de persona a persona, no fue a través de la academia. Marian, ¿y cuál es la diferencia entre las danzas estructuradas y las rituales? Para mí la diferencia es en esto que te comentaba del espacio que manejás, los tiempos, la intención, ¿no? Una danza no estructurada puede durar horas. Alguien puede danzar, conectarse y puede entrar en trance y estar bailando horas y horas y horas. La estructurada tiene un tiempo determinado y se termina, ¿no? Son lo que yo pude diferenciar entre danzas. También estuve con Marisa Nacimiento, con las danzas de orillas. También se maneja mucha energía y llegué una de las danzas que es Ayemanyá, la diosa del mar. Más que nada por lo que representa la fertilidad, fue en la cárcel de mujeres embarazadas. Y me acusaron de bruja, que yo fui a llevar brujería a la cárcel, se armó un lío bárbaro, no sé cómo, mejor no había entrado a mí. Pero claro, es el desconocimiento y pudimos trabajar, ¿no? El tema de la maternidad, ¿no? La gestación, el nacimiento, la protección, el cuidado, trabajar entre todas. Y yo, bueno, tengo un problemita que soy claustrofóbica, pero reja hasta que llegábamos, me olvidaba que está ahí adentro. Todos nos olvidamos por un momento que estábamos ahí, ¿no? Y era danzar y disfrutar del espacio, del intercambio. Por ejemplo, había chicas que ni se hablaban y terminamos bailando todas juntas porque, o sea, no se podía mirar. Yo en eso sí era, ¿no? El que quiere mirar que vaya a otro lado, el que está acá adentro va a bailar. Así que sí, pudimos intercambiar con las chicas en ese momento. Pero diablo, yo tenía, no sé, 23 años, viste, cuando sos más joven que te animás más. Sí. ¿Y hoy nos trajiste alguna danza para enseñarnos acá a nosotros? Para contar un poco, porque yo a veces hago un juego con mis amigas que no están acá en el país y también tratar de... A mí no me gusta mucho internet ni nada, así que también tratar de seguir el intercambio. Y estaba Galia, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ella ahora está en Perú. Y le digo, ¿cómo andás? A ver, mándame algo. Y dice, te voy a mandar uno que no vas a conocer. Y cuando yo lo escucho, digo, esto es un sanjuanito. Yo sanjuanito sí bailé, esta danza no. La descubrí hace 3 semanas. Y al otro día Don Mario me propuso la columna, así que dije, vamos a arrancar con esto. Y era el ritmo de sanjuanito para mí, digo, no. Me puse a bailar, digo, algo no cierra acá, falta algo. Y digo, no, ella sabe si lo bailamos juntas, que el sanjuanito lo conozco. Le digo, me está jodiendo, ¿qué es esto? Claro, ¿qué le sacaron al ritmo de sanjuanito? Y me dijo que era la danza del pacacito. Que ella me tiraba eso y que a mí me tocaba investigar todo lo otro. Así que bueno, empecé a charlar con otras personas. Y bueno, nada, traje para compartir la danza del pacacito. Don Mario me va a corregir cada palabra que diga. ¿Está bien pronunciado? ¿Le falta algo? No puedo saber exactamente qué significa el... No, o sea que a lo mejor la traducción, la pronunciación está... no está completa. Uh-huh. Así que sería interesante, si me lo escribes como está, sería buenísimo. Igual vamos a contar el origen del nombre y demás. Y por ahí podemos sacar, sí, bien, bien, bien. Bueno, el pacacito es una danza que se origina en la región del altiplano de Chocán, de la provincia de Ayabaca. ¿Ayabaca o Ayabaca? ¿Arequipa? Ayabaca. Ajá. Ayabaca, de la provincia de Piura. Ah, en Piura, norte. ¿Piura? ¿Cómo? Piura también. Piura. Sí. Bueno, esta danza, bueno, se originó más que nada en la zona del campo y con la llegada de los españoles, que fue creo en 1527 en Perú, por ahí será. 1830 llegaron, sí, bueno, a esa zona. Bueno, tomaron, se apropiaron de la danza y la llevaron a lo religioso de ellos, de lo que traían, como devoción, como rendir homenaje, devoción al santo, al señor del cautivo, ¿no? Entonces dejó de ser el pacacito tradicional del campo a ser una danza para, de alguna manera, honrar a este santo. Que esta festividad se celebra en octubre, todos los octubres, ¿no? En toda la región de Piura. Esta danza se caracteriza por el compartir, por el amor, por la alegría y sobre todo por la solidaridad y la protección. Cuando se baila se representa todo eso. Pero ¿qué representaba el pacacito? ¿Qué es? Ahí va. Sí. ¿Qué es? Iba a ir a eso, con esta intro de la solidaridad y la protección. Hay dos acepciones acerca del pacacito. Una se hace referencia a un reptil que habita en la zona, que es el pacaso. Dicen que puede ser el nombre por este reptil. Y la otra es más bien espiritual, que según el vocablo regional quechua, pacacito, por lo que encontré, es escondido. Pacacito. O sea, uh-huh. Significa escondido. Entonces, el nombre representa a lo que es la danza en el momento que se baila, entran los bailarines como en procesión, ¿no? Como que hicieron un sincretismo, ¿no? Está bien, se quieren quedar con la danza, pero ellos pusieron eso es lo tradicional, claro. Y bueno, entra las mujeres, los hombres, como en procesión por un momento, venerando a este santo del cautivo, y por momentos se baila en coreografía y en grupo y en parejas, ¿no? Uh-huh. Es libre. Pero hay un momento en la danza en que las mujeres llevan, bueno, polleras amplias y que los hombres se esconden abajo de la pollera, ¿no? Un modo de protección. Las mujeres se esconden a los hombres, ¿por qué? Porque venían los patrones En esa época, cuando llegaron los españoles, los hombres padecían de la persecución constante día y noche. Entonces las mujeres se escondían a los hombres bajo la pollera para que no venga el capataz, el patrón, a obligarlos a volver a sus lugares de trabajo en el campo, ¿no? A eso hace referencia. Por eso tiene un hondo sentido de protección y solidaridad, la danza. Representaba lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Y hay un momento que dice que también representa la alegría, porque bueno, cuando se iba el patrón, el capataz no los encontraba, salían todos a festejar como todos, ¿no? Sí. Y por eso. Sí. Y a eso hace referencia la danza. Al pacacito, que no sé si nos quedamos con el pacazo, o del reptil, o con el otro del escondido. ¿Hay música? ¿Hay música? Sí, ahora cuando termino los chicos van a poner. Ya me falta poquito y termino. Le vamos generando suspenso también, ¿no? A ver, ¿cómo sonará el pacacito? Bueno, después la vestimenta también. No hay vestimenta específica para el pacacito, ¿no? Las mujeres usan una pollera negra con ribetes rojos. Iguales, ¿eh? Igual. Como las que conocemos. Y que vas a conocer vos. Ver acá en el Parque Saavedra. Como las que vas a conocer vos. Bueno, jotas, sombrero de paja, camisa blanca con muchos colores y un pañuelo blanco en la mano. Y el hombre, dicen que tampoco hay, no hay vestimenta particular, sino que representan a la vestimenta del campo, la que se usa. Así que no hay una vestimenta particular para el pacacito. Y bueno, los ritmos que los sonidos, los instrumentos que acompañan la danza son instrumentos de viento, quena, rondador y de cuerdas guitarra. Y hace poco tiempo, no, ahora unos cuantos años, el violín se incorporó. Y bueno, yo me confundía, ¿no?, entre el San Juanito y el pacacito, porque limita el norte de Perú con el sur ecuatoriano, por eso esta danza tiene influencias musicales ecuatorianas. Suena parecido. Sí, suena parecido. Así que bueno, esta es la danza del pacacito, vamos a ver cuando la bailamos. Espero les haya gustado y no sé si tienen alguna otra pregunta o vamos a escuchar el tema. Si podemos escuchar la música, después de la música sí. Bueno, gracias. Thank you. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy bueno, no vino nadie, así que el espacio es todo tuyo, sí. Nadie. Bueno. Perdón. No, está bien. Está bien. Estamos todos iguales. Como humanos nos interpelan más o menos los mismos temas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estamos aquí para comentar y al mismo tiempo seguir en el programa que estamos, Caimillo y Ayninchis, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Usted está sintonizando Radio Nauta, el dial de 106.3. Mariana, preguntaba yo hace un rato que la palabra pacacito o pacaicito. A ver. Pacacito. Pacacito, bien. La palabra paca. Este es una palabra quechua, que se conoce como quechua, como dije, es el runasimi. Y paca significa escondido, es un juego escondido. Y paca simplemente es esconde. Entonces la palabra pacay sería como verbo esconder, ¿sí? Como verbo. Entonces como es sustantivo, paca es escondo o esconde. Entonces, como sabemos todos, muchas palabras se han castellanizado del runasimi. Entonces, seguramente salió con pacacito, pero dándole el diminutivo de cita, cito, que es como nosotros en el idioma de los incas, el diminutivo de en el runasimi es el cha. Entonces, pacacha sería, por ejemplo, para traducirlo, escondidito. Esa sería la traducción, ¿sí? Y también hay otra acepción, viene de otra palabra que también, haciendo referencia, hay una planta, hay un árbol, mejor dicho, que es el pacay. Es una fruta que es tiene vainas, y esas vainas deben tener más o menos unos 60 centímetros. Y dentro de la vaina hay fruto, que son semillas, Y las semillas están cubiertas por algodón, relativamente es algodón, pero cuando uno lo prueba ese algodón es dulce y no se come la semilla, solamente se come esa parte que es carnosa, que es el algodón, y de ahí viene la palabra pacay, pacay. Entonces es un fruto, pero también al mismo tiempo nosotros vamos a entender que muy probablemente lo hayan podido cambiar el escondido, la palabra esconder, porque muchos de nosotros, por ejemplo, sabemos que desde la antigüedad existieron siempre árboles sagrados. Entonces, si nosotros rastreamos un poco en la historia qué virtudes tiene el pacay, el árbol, vamos a darnos cuenta es como uno de los árboles que aquí tenemos, por ejemplo, este, el taco, en el quechua es el algarrobo, está el mulle, que se conoce más como el mulle, que son árboles sagrados. Entonces aquí en la sociedad donde vivimos, hace muchos años no nos enseñan, por ejemplo, qué árboles sagrados nosotros tenemos aquí en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, pero que nosotros debemos de considerarlos sagrados, no solamente de hecho, de palabra, sino tenemos que practicar lo sagrado, tenemos que rendirle nuestro homenaje, nuestro respeto, y debemos de ir a saludar por lo menos una vez cada 15 días, cada mes, para que sea sagrado, considerado sagrado, porque de otra manera simplemente es una expresión para darle lo sagrado. Entonces nuestros antepasados lo tenían bien en cuenta, que lo sagrado era para poder rendirle culto. Entonces los árboles eran sagrados, las plantas eran sagrados, los arbustos eran sagrados, y en la antigüedad, antes que llegaran los españoles, todo fue sagrado. Esa es la enseñanza que nos han dejado nuestros antepasados, para que así de esa manera cada uno de nosotros entendamos que todo lo que está en la naturaleza es sagrado. Por ejemplo, aquí en esta sociedad no nos enseñan qué es sagrado. Por ejemplo, ve, para que tengamos una idea, una piedra para nosotros es sagrada. ¿Por qué? Porque esa piedra tiene millones de años de vida. Entonces, en su interior, esa piedra, ¿no?, tiene una memoria sagrada que nosotros en varias vidas no lo vamos a descifrar, ni siquiera sentir que tiene vida. Aquí en esta sociedad donde vivimos decimos que piedra es piedra, nada más, no tiene sentido. Por eso decía que la hermana hace un momento hablaba de lo que es el espíritu de la danza. Entonces se ha confundido muchísimo de que una danza puede ser que el espíritu lo llame a la persona que va a ejecutar una danza o cualquier otro sentido de la vida. Pero sí, el espíritu es el que mueve las inquietudes de las personas, y esas personas son las que cristalizan los deseos de los espíritus. Entonces, esa danza de Pacay también fue algo parecido. Seguramente, según mi opinión, hayan podido vivificar a ese árbol Pacay, pero en el sentido de que sea escondido, puede ser. No puedo dar énfasis a ese contenido, porque refiriéndonos a la historia, nuestros antepasados, todo sacralizado, todo era sagrado. Qué interesante, Mario, y seguimos entonces indagando sobre la música. Arrancamos el programa bailando, lo vamos a terminar bailando, lo vamos a terminar con nuestro taller de danza, y ahora nos toca recibir a la hermana Lola Ortiz y al hermano Flor de Palabra, que nos acompañan hoy. Ellos son integrantes del grupo Lenguajes del Maíz y nos vienen a presentar valses, boleros y poesías. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Y decíamos al principio del programa que tienen ese acento inconfundible, que son del otro lado de la cordillera vienen. Sí, es cierto. Cuéntenos un poquito cómo llegaron a La Plata, qué hacen por estos pagos. Bueno, nos vinimos hace un tiempo a... Ahí nos vamos acercando al fogón. Sí. Nos vinimos hace un tiempo a estudiar con ánimos de buscar otras posibilidades, de seguir creciendo. Y llegamos primero a la capital y ya a fines del año pasado llegamos a La Plata. Y desde ahí hemos estado haciendo clases, tocando, seguimos estudiando, bueno, conociendo a la gente acá, el movimiento cultural que puede haber, que hay. Ese tipo de actividades. Trabajamos en la cultura. Ahí está. ¿Y de dónde viene esa vocación, ese interés por la cultura, por la música? ¿Cómo les nace? Quizás para nosotros, o al menos para mí, no sé, Flor, si tú quieres después sumar algo. Creo que viene desde siempre. O sea, yo tengo una familia de profesores. Mi mamá fue mi primera profesora de canto, o sea, ella me cantaba de niña, tocaba la guitarra. Entonces para mí como que todo eso está vinculado con la memoria, con la idea de ser uno mismo. Entonces como que de repente si llega el momento en el que tú tienes que decidir a qué te vas a dedicar, creo que no puedes hacer otra cosa que no sea lo que tú eres. Entonces creo que eso finalmente ha guiado las inquietudes que hemos tenido, que nos ha llevado por la pedagogía también, en mi caso por el lenguaje, en el caso de Flor por la música, la percusión, la enseñanza también de la música. Y finalmente nos vimos acá, bueno, en la situación, ¿no es cierto?, que vivimos todos, en la que tenemos que trabajar, estudiar, pagar cuentas, etc. Y uno empieza a poner a disposición lo que uno tiene. Como, no sé, como decía Víctor Jara, como mis manos son lo único que tengo, entonces uno tiene lo que tiene y se lanza a trabajar. Y empezaron a aparecer las músicas, las poesías, los valses, que era la música de los abuelos. Entonces así se ha ido como tejiendo esto. Qué maravilla. Y vienen de pleno territorio mapuche, ¿no? De un pueblo que sufre, que padece, que está luchando mucho y fuerte a los dos lados de la cordillera. Sí, sin duda. Nosotros somos de Santiago, igual, que es un territorio donde también, por situaciones, ¿no es cierto?, históricas, sociales, también llegó inmigración de distintos lados. Entonces, por ejemplo, mis abuelos, que son con los que yo crecí y todo, como Ortiz, digamos, esa raíz, son de Cotpa, que después, ¿no es cierto?, pasaron a Arica, y por la guerra del Pacífico Cotpa quedó como territorio peruano, ¿no es cierto?, y Arica quedó como territorio chileno, pero al final la gente toda se siente del mismo lugar. Uh-huh. Y entonces nací yo en Santiago, pero de una familia inmigrante, ¿no es cierto?, de las tierras del norte, pero mis otros abuelos eran del sur. Entonces finalmente como que se va tejiendo todo. Se fue mezclando. Claro. ¿Y Flor? Sí, mi familia viene del sur de Chile, lo que tú bien dices, como allá es diferente que acá, por lo menos con respecto a lo que nosotros hemos observado, con respecto al pueblo mapuche. El Gualmapu estaba, no existía la bandera en ese momento de los países, y hay harto, si bien se sabe la lucha por la autonomía, los territorios, la recuperación, por lo menos en Santiago está mucho más presente de que lo que nosotros vivimos, por lo menos allá en Capital. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, acá con gente en Capital que pensaba que el pueblo mapuche ya no existía, o por ahí podría haber algún tipo de, o sea, que existió, como la que ahora está en la descendencia de la descendencia. Pero allá en Santiago no es así. Las agrupaciones culturales, políticas, sociales están activas. Cada 12 de octubre se hace una marcha importante. La organizan las organizaciones mapuches, sobre todo de Santiago, pero también participa un montón de gente con distintos tipos de danza. Ya hace un par de años, ya desde los 90, pero podría decirse desde el 2000, comenzó un movimiento callejero importante con lo que se llamaron las comparsas, los carnavales, y hoy en día con distintos movimientos sociales, incluida la educación, o por ejemplo el 12 de octubre como una reivindicación política histórica, se baila tinku, se tocan flautas chinas, de los chinos de allá, de Andacoyo, son flautas, no de los chinos del los país chinos, China. Chinos, que acá igual es diferente, acá hay chinos, pues allá no hay tantos chinos así, como de los supermercados. Y eso. Allá no es así, es diferente. Allá está presente y se manifiesta, sí. Hay comparsa, que gente que, bueno, empieza a haber movimiento, gente que va a estudiar, a aprender de distintas maneras. Y hoy en día ya en Santiago está eso activo y altivo también, creo yo. ¿Y qué trajeron hoy para compartir con nosotros? Para que podamos escuchar así. Tocamos primero y después contamos, ¿no? ¿Te parece? A ver. ¿Sí? Acá mientras los hermanos de Lenguajes del Maíz se van acomodando, les recordamos que se pueden comunicar al 451-6917 o al 670-5190. Uno. se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de pequeñas cosas. De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor, los árboles anoche, de este mediodía, amaronse indio, donde encontrarás mañío con el pan al sol, guaye, la mesa tendida, eul. Por eso, muchacha, no partas ahora. Nudo a nudo amaronse, soñando el regreso. Amantísimos, perros. Que el amor es simple. Coigo es mucho. Y a las cosas simples. Bronceáronse cortezas. Devora el. ¡Yo, yo, yo, yo! Besáronse raíces, e barbas se renuevos, hasta el amor despertar. ¡Ya, ya! De sus propios mismos amores trinantes. En el valle de Pocuno, donde rebota el tiempo y del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenumá. Sus manos bailan en la hebra como alitas de chincol. Es un milagro como teje hasta el aroma de la flor. Me fui por un senderito sembrado por blancos yuyos, y en árboles en capullo cantaron los chincolitos. Infinito le contestaban las aguas, la sombra de la patagua me recibió con cariño, las lágrimas del corpiño, ¡ah!, cayeron hasta mi enagua. La sangre roja del copihue corre en sus venas, Buenumán, junto a la luz de una ventana teje Angelita su vida. Qué bonito. Qué difícil volver a poner palabra, ¿no? En todo eso que se creó acá en el estudio, en los controles. Nos quedamos todos como hipnotizados con la música, con el ritmo. ¿Cómo se llama esto que escuchamos recién? Vaya, es un tejido, es un tejido. Está Las simples cosas, ¿cierto? De Chavela Vargas. Está Angelita Buenhumán, de Víctor Jara. ¿Y? La poesía está un extracto de Ceremonia de Amor, de Jaime Buenún, poeta mapuche. Está también un extracto de Me fui por un senderito, de la autobiografía en verso de Violeta Parra. Y lo que hacemos nosotros con los valses, boleros y poesías es justamente ir tejiendo distintas posibilidades que van ocurriendo en esta... Vamos tomando, investigando a cada poeta, a cada autor, autora, y los vamos poniendo en lo que nosotros le decimos bloques. Entonces la idea es que cada bloque va... La idea es que quede abierto para que quien vaya escuchando pueda ir viajando por distintos lugares. Y este en específico lo preparamos para este programa. Ah, sí, muchas gracias. Veníamos habitando igual esas poesías, esas músicas, era como una inquietud que traíamos, pero nada, hoy día la quisimos preparar. Sí, era para ustedes. Era compartir, sí, de toda manera. Muy bien, así que nos han obsequiado un tejido. Sí. Un tejido de música, de poesía, de palabra. Qué hermoso. Bueno, y nos van a acompañar hasta las 6, se van a quedar un ratito sí, más puede, con nosotros. Sí, puede quedar tu música ahí. Todavía nos falta, vamos a ver hoy, vamos a tratar de comenzar a comprender qué es la chacana, nos va a contar Mario, porque nosotros tenemos una ceremonia muy próxima que es sobre que gira en torno de la chacana. Nos vamos a comunicar con los hermanos de Punta Querandí, que están por inaugurar el Museo Autónomo de Gestión Aborigen. ¿Dónde es eso? En Punta Querandí, Mario, en Tigre. En Tigre, ahí en la verita del río Luján, el último pedacito de río público que nos queda en el Tigre, que no está construido y saqueado por los countries. Vamos a seguir aprendiendo un poquito de Runaksimi y vamos también a comentarles el resto de talleres y actividades que tenemos en la academia. Ya casi llegando a las 5 de la tarde. ¿Les parece si escuchamos un poquito más de música y volvemos con todos esos temas? Hey! tienes la culpa, Celia, para que lleve esta vida, Celia, ay, si guaysarita. Tú no más tienes la culpa, Celia, para que lleve esta vida, Celia, ay, si guaysarita. Andando de brazo en brazo, Celia, cambiando amor con amores, Celia, ay, si guaysarita. De brazo en brazo, Celia, cambiando amor con amores, Celia, ay, sí, guaysarita. En el aire, FM 106.3. Hablamos más que el entrevistado en una situación casi inédita en la radiofonía. Pienso que en estos días de ajuste y palo que se viene, está bueno que siga prendida la vela. Y los estoy escuchando. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Del idioma castellano significa esta es nuestra memoria, y está sintonizando a Radio Nauta en el 106.3 de aquí de la Ciudad de La Plata. Buenas tardes, Laurita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, buenas tardes a toda la audiencia y bueno, todos los del equipo. Muchas gracias por tu visita, Laurita. Sé que tú estás estudiando. Aparte de, no sé para qué seguís estudiando. Y nunca viene mal, Mario, nunca. Saber más. Hay que aprender más. Hay que aprender siempre. Bien. Sé que nosotros vamos a escucharte con una invitación. Así es, Mario. Vengo a invitarle a todo el equipo de la Academia de la Lengua Quechua y a toda la audiencia al taller de danzas folclóricas experimental, taller de danzas latinoamericanas. Que se está realizando en la academia, que recuerdo la dirección es 125, número 2670, entre 85 y 86 sería, en Berisso. Y bueno, esa es la invitación, es una invitación a encontrarse con la danza, a experimentar distintos ritmos y a través de la música y de lo que el cuerpo quiere decir, encontrarnos con esos lugares también. Y bueno, recordar, traer imágenes, es como una experiencia sensorial desde distintos tipos. Y bueno, mover un poco el cuerpo, ahora que se viene el frío, está bueno también. Y eso, nunca viene mal, digo, la música y la danza, ¿no? La música siempre tiene que estar presente, aunque a veces la danza no está acorde con la música, porque muchos de nosotros escuchamos más la música. En cambio, la danza a veces no lo ejecutamos, pero sí vemos que hay muchos miles y miles de millones de personas que se mueven al son de la música. Me alegro mucho, Laurita, que estés incursionando aquí este taller, que es muy necesario para que las personas se puedan acercar a la Academia de la Lengua Quechua. Así es, Mario. Bueno, desde la Academia brindamos este taller, que es a la gorra. Bueno, también si algún momento alguien quiere venir a participar y no tiene dinero, o sea, no es excluyente. La idea, como repito, es eso, es encontrarnos a través de la danza, compartir un momento, un espacio y bueno, mover el cuerpo, mover, escuchar a través de la música, expresar, así sea, no sé, hay danzas por ahí que tienen una estructura, sí pasamos por estructuras, pero también la idea es romper eso y encontrar, como decía la hermana, ese tejido, ¿no?, que está en todas nuestras músicas. O sea, en todos nuestros ritmos hay un tejido que une y bueno, es una oportunidad y una invitación también a tejer y a vivir este tejido que desde la danza, ¿no? Por favor, ¿nos repites el horario? El horario, Mario, es los días viernes de 15 a 17:30 horas. Muy bien. Cualquier información que usted desea, tiene el número de teléfono. Sí, bueno, el número de teléfono sería 221-679-6850. Y si no, también se pueden comunicar con la academia a través del Facebook de Lengua Quechua. Y bueno, ahí nos vamos a comunicar entre todos para que puedan llegar al taller. Buenísimo, Laurita, me alegro mucho que hayas podido venir a este espacio y dar la información y hacerle la invitación también a la amable audiencia. Muchísimas gracias, Laurita. Bueno, gracias también a este espacio, ¿no?, que se abre, que nos brindan la gente de Radio Nauta. Y bueno, repito también a todo el equipo de la Academia de la Lengua Quechua que está sosteniendo también el espacio. Gracias. Gracias, Laura. Una alegría enorme y recibiendo de a poquito a todos los hermanos y las hermanas que integran la academia, que somos un montón y que tenemos una variedad de saberes y de naciones del mundo que compartimos en y en todos los espacios en los que trabajamos juntos. Uno de ellos, un espacio permanente, es el Parque Saavedra, donde realizamos diferentes actividades públicas, abiertas, gratuitas, comunitarias. Y queríamos preguntarle, Mario, a ver si nos cuenta un poco, ¿qué es la ceremonia de la chacana y qué es la chacana? Bien, bien, bien. Nosotros aquí en la Ciudad de La Plata, y precisamente estamos ya hace varios años vivenciando de qué manera nuestros antepasados esperaban el día de la chacana, esta festividad que se hace todos los años, viene arrastrando de hace miles y miles de años. Por supuesto que, para que tengamos una idea concreta, la constelación de la Cruz del Sur, que así se conoce, solamente se ve en el hemisferio sur, del Ecuador para abajo se ve, del Ecuador para arriba no se ve, no se orienta. Del Ecuador para arriba se orienta con la estrella boreal, no es con la Cruz del Sur. Entonces, una de las culturas que desarrolló aquí en América del Sur, del Ecuador para abajo, fue solamente que dejó evidencias concretas, fueron la cultura de los incas, que también ellos arrastraron o heredaron otras culturas, que aprendieron de esas culturas, y la cultura inca es la que floreció con más fuerza, y nos dejaron sus evidencias concretas en sus construcciones y en su arquitectura, y más precisamente esa arquitectura se relaciona con la constelación sur. O sea que nosotros, por ejemplo, ahora cuando vemos el firmamento, vamos a ver que hay una hay cuatro estrellas que hacen la referencia de la de una cruz. Entonces, los brazos, exactamente hacen la referencia de que alargados dan la diagonal. Entonces, tenemos una cruz que tiene que la cruz cuadrada que nuestros antepasados nos han dejado, haciendo la relación de que es el ordenador cósmico que nuestros antepasados entendieron como el director, el que nos va a indicar el modo como cada uno de nosotros debería de vivir en la faz de la Tierra. Es por eso que nosotros, el día del 2 de mayo, para la noche, para el 3, toda América del Sur venera la Cruz del Sur. Por supuesto que esta ceremonia que se hace se ha sincretizado mucho más con el cristianismo, porque antes que llegaran los españoles aquí existió esa ceremonia de la Cruz del Sur. Entonces, como existió siempre mucha cantidad de personas que iban a esa ceremonia, entonces, según dice la historia, tuvieron que aceptar los cristianos para que también se acercaran qué es lo que hacían y qué es lo que decían respecto a la constelación sur. Es por eso que nosotros, por ejemplo, seguimos realizando de qué manera nosotros aquí en la Tierra vivificamos y con qué motivos vivificamos la cruz. O sea que nosotros aquí armamos una cruz de madera, y lo adornamos. Una vez adornada, se entrega para que así de esa manera nosotros a una hora determinada podamos ver en el firmamento tal como está de pie la cruz. O sea que esta cruz, como sabemos todos, es la cruz cuadrada, la cruz andina. Como también todos sabemos que existen diferentes cruces. Está la cruz cristiana, que difiere mucho de tamaño. Está la cruz egipcia, la cruz esvástica. Hay muchas clases de cruces, muchísimas. Pero más refiriéndonos nosotros a la constelación sur, es el que dirige, y lo que nosotros entendemos es que nuestros antepasados encontraron en la cruz del sur la sumatoria de las matemáticas. Nosotros, por ejemplo, sabemos muy bien que en diferentes culturas, en diferentes épocas de las civilizaciones, han alcanzado lo que se conoce en matemáticas pi. Entonces, 3,14 del colegio. Muy bien, muy bien. Entonces, 3,1416, ¿sí? Entonces nosotros, 3,1416. Entonces, a través de la constelación de esa cruz, nosotros podemos sacar un pi que es el 3,1416, como dice, sacaron los griegos, sacaron los chinos, los babilonios, igual que los egipcios. Porque hay una pequeña diferencia del 3.14 con 16 y 17 y 15. Es por eso que nosotros hacemos esa referencia, que esa evidencia concreta está en todas las culturas que aparecieron aquí en América del Sur. Por ejemplo, los hermanos mapuches también conocieron la Cruz del Sur porque está más visible. Y esa evidencia concreta está hoy en los ponchos, en sus cintos, está la constelación sur. No solamente ellos, por ejemplo, los que están allá al sur de África también lo ven. Y si no, también está en Groenlandia, también lo ven. Ellos, la constelación sur. Entonces ellos conocieron muy bien el significado de lo que es la constelación sur. Por eso que muchos de nosotros vamos a tener evidencias concretas si es que visitamos los diferentes templos que están hoy presentes aquí en América del Sur. Por ejemplo, si nosotros vamos a Bolivia, vamos a ver en Tiahuanaco una cruz cuadrada está trabajada bajo relieve, en piedra, pero con qué simetría tan perfecta. Muchos de nosotros nos sentimos que esa perfección lo hayan hecho con un láser. Y sin embargo, en esa época no se conocía el láser. Y sin embargo, nosotros lo vemos y vemos qué perfección hay el trazado de la constelación Sur, que está en las piedras. Y también nosotros vemos de qué modo existen la chacana en piedra sobre relieve. Es por eso que esa simetría y esa construcción arquitectónica fue ampliamente difundida y conocida desde la antigüedad, y que se conoce gracias a la constelación Sur, que nosotros conocemos como la chacana, en el idioma aymara y en el idioma de los incas, el runafimi. Interesante, Mario, tanto para seguir aprendiendo todavía de lo que está presente, de lo que tenemos enfrente de los ojos, de lo que tenemos sobre la cabeza. Son poquito más de las 5 de la tarde y nos gustaría seguir escuchando a los hermanos acá presentes de Lenguajes del Maíz con otro de estos hermosos tejidos que confeccionaron para nosotros esta tarde. Con este sincretismo de palabra, poesía, música. Ok. Bueno, vamos con otro entonces. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Tiempo. Cuando sufras, estas rejas en las niñas de mis ojos, cuando llores, esta pequeña historia de amor que se cierra como abanico, y cuando se abre, cuando quiera, muestra a la bella alucinada quitarme la vida, la más desnuda del bosque. No la quiero en el silencio, para nada musical, para nada me sirve de abrazos. Sí. Un compromiso roto deja un corazón roto, y con el corazón roto el cosmos se triza. A nadie le hago daño con quererte. Por eso es que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, rectificaste a tiempo los errores. Si Dios, el juez supremo, te perdona, porque la ley terrena te condena. Aquel que no ha pecado no es humano. Aquel que no ha querido no ha vivido. Déjalos, que aunque todos te censuren, yo te quiero. Déjalos, que critiquen y murmuren, no me importa. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Semanas, o 42 días, o 1008 horas son el tiempo promedio del pequeño olvido. De poco a nada, la herida deja de sangrar. En vano quiere matar mi orgullo. No ha visto ni verá llanto en mis ojos. Jamás verás mi amor puesto de enojo. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. ¡Ah! En vano mi amor te pertenece y no has de hacer con él lo que tú quieras. Entonces habla bien, di qué prefieres. También se puede amar desde el olvido. No me vayas a decir que no me quieres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Qué lindo, ¿eh? Qué bonito. Un buen peruano. Gracias. Ah, le gustó. ¿De dónde, Mario? Un bolero peruano. Valsecito. Es que es la zona del Pacífico Sur allá. Claro. Para nosotros es la música de los antiguos. Es memoria. Por eso también la cantamos. Así, con ese amor, con ese sentimiento. ¿Y cómo puede contactarse la gente que se quedó así tan encantada como nosotros con ustedes para seguir escuchándolos? Bueno, nos pueden contactar por Facebook en el Lenguajes del Maíz. Nos pueden contactar por WhatsApp en el 11-62-73-6312 o al 31-08-47-18 o a lenguajesdelmaiz@gmail.com. Muy bien. Todas las formas de comunicarnos. Todas las posibilidades. Y si no, hasta las 6 de la tarde tienen la posibilidad de hablar con ellos acá en vivo, de comunicarse al 451-6917 o pueden mandarnos un WhatsApp al 670-5190. Una mezcla de números le hemos hecho a la audiencia. Pero lo importante es que les llegue la música de nuestros artistas independientes, de la gente que lo hace con amor, con el corazón. Sí, prontamente estaremos haciendo un concurso. Trabajamos con una chica de acá, una emprendedora de La Plata, que se llama Ana Gadi. Su empresa es En Verde Palpitar, que está todas las semanas ahí en la Plaza Cuénaga. Y con Alquimia. Alquimia Tienda y Celeste Siriaco en la fotografía. Vamos a sacar prontamente un concurso con serenata incluida así que, y muchos productos maravillosos, así que estén atentos, pongan me gusta en la página. Mañana tocamos en Chichejoya. ¿Dónde queda Chichejoya? Chichejoya en la calle 20, el número no lo sé muy bien. Pero más o menos, que caemos, vos arrimanos más o menos, calle 20. ¡Wow! No sabía ahora lo vamos a, ahora lo vamos a buscar y no. Y el 11 para ir de mayo armando la en carta postal. Hacemos serenatas, cumpleaños, aniversarios, así que cualquier momento puede ser un momento inolvidable. Te salió divino con el eslogan y todo. Así que bueno, musicalizando cualquier encuentro. Vamos a ir nosotros a, vamos a escuchar un temita de los otros, vamos a hacer trabajar a la máquina que tiene menos corazón, pero que nos da un ratito para organizarnos acá en el estudio. Nos queda todavía pendiente comunicarnos con los hermanos de Punta Querandí y con el pueblo de Quitilipi, del Chaco, que están viniendo a hacer una defensa de su territorio, que llegaron ayer a la ciudad de Buenos Aires y que están necesitando primero que los escuchemos y segundo que les demos una respuesta. Así que un temita más y seguimos con Caimi Yuya y Ninchis hasta las 18. Wala wala mairitani Naya wali munasma la luz, mirada profunda, brillan en mi camino como las estrellas. Me devuelve la paz, sonreír sin temor, como a la primavera, sus flores dan color. Ojos son la luz, estrella de mi amor, luz de mi camino, estrella aymara. Profunda, brillan en mi camino como las estrellas. Me devuelve la paz, sonreír sin temor, como a la primavera, sus flores dan color. Tus ojos son la luz, estrella de mi amor, luz de mi camino, estrella aymara. pasadas de la tarde, seguimos en Caimiyuya y Ninchis. Como adelantábamos hoy tempranito, ni bien arrancamos, estamos acompañando a los hermanos y las hermanas de diferentes etnias, de diferentes comunidades del Chaco, que están queriendo llegar a manifestarse, a expresarse pacíficamente, a contarnos la situación que están atravesando y que han sido detenidos una y otra vez por la policía, por la gendarmería, por todas las fuerzas de seguridad. Estamos en comunicación telefónica con Tito López, que es de Quitilipi, Chaco, para que nos cuente un poco cómo viven esta penosa jornada, este penoso camino de llegada al centro para ser vistos, para ser oídos por nosotros. Buenas tardes, hermano, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Cuéntenos, ¿cuándo llegaron a Buenos Aires? Nosotros llegamos el día lunes, ¿no es cierto?, la mañana. Salimos el día, algunos compañeros, el día sábado, de Fuerte Esperanza, todo lo que sea Bermejito, todo lo que sea Pompeya. Salimos, ¿no es cierto?, hacia Resistencia el día sábado, llegamos el domingo a la tarde salimos hacia Buenos Aires. En ese trayecto, de llegar hasta Buenos Aires, durante todo el camino la gendarmería nos ha parado y nos ha revisado el colectivo y todo, como que somos delincuentes, y nunca nos dieron una explicación real por qué no paraban. Claro, no es algo que le pasa habitualmente a una persona que está viajando, que la paran 15 veces desde el Chaco hasta Buenos Aires. Por eso, entonces, cuando llegamos a la cancha de River, ¿cierto? Acá en Buenos Aires, la cancha de River, llegamos a ese lugar y la policía nos hizo tirar al costado de vuelta. Nos dijo que paremos el colectivo de vuelta. Entonces, eso era las 9 de la mañana. Pasó la 10, pasó la 11, pasó la 12, a la 1 de la tarde, ¿cierto? Nos dicen, bueno, nosotros le preguntamos y nos decían siempre, no, la señora Bullrich, la señora Patricia Bullrich, tiene que darnos la orden, porque ella nos dio la orden que le esperemos, ¿cierto?, que paremos el vehículo. ¿Pero y por qué? No sé, pero eso hay que preguntarle a ella. ¿Se imagina estando 120 personas dentro, digamos, de dos colectivos, en el medio del rayo del sol, sin agua, sin nada? Bueno, durante 4 horas. Después de las 4 horas, decidieron la policía en trasladarnos hacia supuestamente un lugar donde podíamos bajarnos, podíamos caminar hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires, más, no sé, al obelisco, porque era una manifestación la que veníamos a hacer. ¿Ustedes qué venían a reclamar a Buenos Aires? ¿Qué vienen a reclamar? Nosotros veníamos a reclamar herramientas, semillas, ¿no es cierto?, proyectos productivos, vivienda para las comunidades. Nosotros veníamos a reclamar eso, ¿no es cierto?, porque en nuestra provincia hace 1 año y 7 meses que no hay nada. Entonces, lamentablemente veníamos a reclamar a Buenos Aires. 120 en el colectivo, venían otro compañero en otro colectivo, ¿no es cierto?, que ese no fue, digamos, identificado y pudo llegar al obelisco, porque nosotros veníamos al obelisco a manifestarnos. Pero la sorpresa, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál? Que nunca nos pasó, en todo este tiempo, nunca nos pasó que la policía nos lleve engañado a un lugar, a los colectivos y transportados por la policía, nos estén esperando más policías, hacernos bajar y decirnos que todas nuestras cosas se quedaban en ese lugar, y si nosotros queríamos irnos, que nos vayamos caminando, y que vayamos sin nuestras cosas, sin nuestras cesadas, sin nuestro colchón, sin nuestras ropas. Tito, ¿caminando desde dónde? ¿Dónde fue que los retuvieron? Nos llevaron a una villa que se llama la Villa Bueno, algo así, Rodrigo Bueno. La Villa Rodrigo Bueno. Sí, nos llevaron ahí cerca, ¿no es cierto? Y ahí nos bajaron, ahí hicieron estacionar los colectivos y nos hicieron bajar. Nos hicieron bajar todas nuestras cosas, y nuestras cosas estuvieron desde el día lunes, de la 1 de la tarde, ahí en ese lugar. Fuimos después a dormir en ese lugar, ¿cierto? Ayer martes se nos mojó todas nuestras cosas, y bueno, a las 1 de la tarde, por suerte, la CTA, ¿cierto?, los compañeros, la compañera y los compañeros, ¿cierto?, de los pueblos originarios, de que están acá en Buenos Aires, no han podido conseguir ese lugar para poder quedarnos, ¿entendés? Pero las cosas se nos mojaron todo. ¿Ustedes se nos mojaron toda la ropa, todo? ¿Ustedes siguen teniendo todo secuestrado? ¿Todas sus pertenencias secuestradas por la policía? No, cuando se mojaron todo recién lo entregaron. Nos dejaron que no vayamos. Cuando se mojaron todas las cosas. Porque ayer llovió desde la mañana hasta la noche y era la 1 de la mañana ayer y ahí recién pudimos, digamos, que nos devolvieron nuestras cosas. Y la policía dice, no, ustedes se podían ir. Claro, nosotros podíamos irnos, pero nuestras cosas quedaron ahí. Insólito, porque a ninguna ciudadana puede sucedernos que nos secuestren sin presentarnos, por lo menos, acusaciones firmes, digamos, sin que hayamos cometido ningún delito, secuestrarnos todas las cosas para que no podamos avanzar a manifestarnos. El comisario de la Casa Rosada, poner el comisario que custodia la Casa Rosada, hay una afirmación donde me asegura que es un delito tener algún elemento como colchón o pesada o una carpa alrededor de la Plaza de Mayo. ¿Entendés? No porque se puede ingresar con un colchón a la 9 de julio. Uno no puede entrar en Buenos Aires con un colchón y unas frazadas. Sí, eso es lo que ellos decían. Porque yo les decía, ¿dónde está el delito? Déjame que yo cometa el delito y después deteneme. No deteneme antes que cometa el delito. Entonces me decían, no, y nosotros, imagínate, nos encontrábamos a 1000 kilómetros de nuestra casa, 120 compañeros, lo único que atendimos es a quedarnos a cuidar nuestras cosas, a buscar la solidaridad, y la conseguimos, gracias a Dios, ¿cierto? De algunos compañeros que ayer a la 1 de la mañana recién pudimos retirar nuestras cosas. Tito, y tenemos... Todo mojado, claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Qué necesitan? Desde ya vos estás haciendo algo grande, que es la difusión, ¿cierto? La difusión del maltrato policial y del maltrato de la Patricia Bullrich hacia nosotros, en realidad los ciudadanos argentinos que venimos. Está bien, somos negros, o sea, tal vez tenemos olor, pero somos argentinos y somos ciudadanos, ¿entendés? Tito, la información que nos llegaba es que hay hermanos de diferentes etnias, de diferentes territorios. Sí, ¿Nos puedes referir? De la etnia Qom, de la etnia Wichí, ¿cierto? Son de Egipto, de Fuerte Esperanza, los compañeros, ¿cierto? También son de Pompeya, son de Quitilipi, de Machagay, de Plaza, tenemos compañeros de Resistencia, de Barranqueras. Somos diferentes, somos 42 organizaciones, 25 cooperativas, después asociaciones civiles y asociaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que vinimos. Porque no es la primera vez que vinimos y para nosotros es algo sorprendente lo que nos sucedió. Hemos estado 40 días en la Plaza de Mayo en el tiempo de Cristina, manifestándonos en contra de las políticas de Capitaní. Uh-huh. Hemos manifestado, ¿no es cierto?, 20 días en el obelisco y jamás nos ha sucedido lo que nos sucedió ahora, ¿no es cierto? Ese es el punto. El punto es que cuando empezamos a darle participación a la policía en el tema social, después vienen los muertos y nadie se hace responsable. Claro. Tremendo. ¿Nos podremos acercar? ¿Ustedes pudieron acceder al centro? ¿Están volviendo al Chaco ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? No, nosotros estamos, ¿no es cierto?, ahora estamos alojados en la CTA, ¿no es cierto?, acá en CTA Capital, en un galpón que nos prestaron, por suerte, pudimos trasladar todas nuestras cosas a las 2 de la mañana en ese lugar y bueno, dormimos ahí. Ahora estamos hablando con la gente del gobierno a través del representante del pueblo, ¿no es cierto?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ha intervenido también. Estamos en una reunión. Pero bueno, a nosotros lo que nos pone mal, ¿no es cierto?, es que nos traten de esta forma. Y te digo, desde ya, gracias a vos por dejarme que yo me exprese en tu radio, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el tema? Las cosas que no se sabe es la que no se sienten. Y estas tienen que saber el pueblo, que están tratando mal al pueblo. Uh-huh. Y están usando la policía para tratar mal al pueblo, porque yo no cometí ningún delito. Ellos me secuestraron mis cosas, dejaron que se moje todas mis cosas y después me devolvieron como que no pasó nada. Claro, es un estado de sitio en Buenos Aires, ¿no? Y más si son negros, si tenés una cara de paisano, ¿no es cierto? con más razón, ¿no? Ahora, si sos gringo, traes dólares y venís con mochila y andás con un colchón en la espalda, no te dicen nada. Le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros. Seguramente el resto de los medios comunitarios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos se va a hacer eco de este pedido de todos los hermanos. Y desde ya pedirle que no duden en comunicarse y en quedar en contacto para futuras ocasiones. Bueno, desde ya gracias a vos y gracias a la red comunitaria, ¿no es cierto?, por dándonos la posibilidad de expresarnos, porque lo que está escondido, muchas veces el pueblo no lo siente. Nosotros decimos que nos pegó mal, nos dio una sorpresa el trato que tuvimos de parte de la señora Patricia Bullrich con su policía federal y su policía comunitaria de la ciudad de Buenos Aires hacia nosotros. Lamentablemente hoy no podemos transportarnos, ¿no es cierto?, hacia la capital federal, los negros, los del interior. Tenemos que tener permiso y bueno, pero desde ya, gracias a ustedes, ¿entendés?, que pudieron darnos la posibilidad que nos crece, ¿no? Muchas gracias por comunicarse, gracias, Tito. Y un abrazo a todos los hermanos y las hermanas, bueno, que encarnan esta lucha. Bueno, gracias. Nos estaremos comunicando. Bueno, gracias. Era Tito López, referente de los hermanos Pilagá, Com, Huichí, 120 referentes de 22 cooperativas y 42 organizaciones comunitarias del Chaco que vienen a pedir semilla, trabajo, tierra, que vienen a luchar por su territorio y que se les ha impedido el ingreso directamente a la capital federal. Ya no la posibilidad de manifestarse. Directamente no se los ha dejado ingresar. Hacemos una pequeña pausa. Mire, me puede decir jugueta, Cintia. Después le invitamos aquí a los hermanos, ¿sí? Claro que sí. Me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Piden la liberación de Milagro Sala. Esa cuestión de que el pobre solo se merece pobreza, ¿no? Gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Radionauta FM 106.3. En internet, radionauta.com.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. En el último minutito, acá tenemos una visita, una alegría enorme, porque está en estudios Betty, que Betty nos cuida, nos mima, nos hace los pancitos, nos ceba mate, nos acompaña, y ahora hace un montón que no llegaba al estudio. Así que estábamos así alborotados porque estábamos con los pancitos y los mates de Betty. Nuestras líneas de comunicación, recordamos, 451-6917 y 670-5190. Hemos tenido un programa con de todo, ¿no, Mario? De todo, de todo. Pero ahora vamos a... Ellos ya están ya listos para ejecutar, dice, así me comunicaron, se van a ir al Perú. Ah, sí. Rápido. ¿Se van para allá? Se van para allá. ¿Ahora vamos a viajar todos? En el tiempo. Nos teletransportamos. Sí, nos vamos, vamos. No. Y nos vamos a encontrar con una historia, con una memoria. Entonces esa memoria está presente allá por Lima, en la capital de Perú. Y ellos están ya acercándose al Puerto Callao, vienen de Chile, vienen de Paraíso. Exacto. Van a desembarcar en Callao, y del Callao se van a Lima, ¿sí? Y bueno, que no les pase igual que a los hermanos de Chaco, que llegaron hasta Núñez, a la cancha de River, y no lo dejaron... seguir caminando. Tal cual. Pero ustedes van a ir con la diplomacia del Callao a Lima. Así es. Así que en Lima nos encontramos, o ustedes se encuentran con quién. Yo estoy en la Plaza de Armas, esperándolos. Ahí se encontraría con la Violeta Parra y con el Víctor Jara, seguro. Oh, con nadie. Sí. Linda, bienvenida, sería. Sí. Qué bueno. Queremos mandarle un Nehuen. Una fuerza a la gente que está viniendo al Chaco y a toda la gente en todos los territorios, siempre que está construyendo con la memoria, activando su poder, hecho verbo. Así que estas músicas, ya para finalizar, ¿cierto? Van con mucho cariño, para que se cultive ese cariño en todos los territorios. Pero antes nos queremos referirnos, así ustedes pueden tocar una, dos, tres canciones. Sí, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Lo que quieran. Entonces, Nicomedes Santa Cruz. Muy bien, está vivo, Exacto. ¿Está bien? Él está vivo, Está vivo... En la memoria. Sí, en la memoria. Exacto. Así que vamos a hacerlo revivir. Exacto. Pum, ki, ki, ki, ki, pum, pum, ki, ki, pum, ki, ki, ki, pum, pum, ki. Del África llegó mi abuela, vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmo de la esclavitud. Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego.

Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maravilloso espacio. No lo conocíamos y nos hemos llevado puros regalos esta tarde. Así que vamos cargaditos de regalos. Qué bueno. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, Mario, ya vamos cerrando. A medio de las corriditas así les pasamos los talleres y las actividades que vamos a tener en la academia. Bien, le hacemos la invitación hoy con unos días adelantados, ¿sí? Porque el día 2 de mayo, en el Parque Saavedra, como ustedes saben, existe el Monumento al Aborigen. Un lugar, un espacio donde es de nosotros, de todos. Para que así de esa manera podamos vivenciar una tradición de hace miles de años, observar en el firmamento la constelación sur y así de esa manera practicar de qué manera nuestros antepasados buscaban pareja, de qué manera pedían a las deidades sanación, de qué manera nuestros antepasados buscaban en los lirios, en las velas, el modo como cada uno de nosotros debería vivir orientándose con la constelación sur, porque nosotros vamos a tener que aprender qué es cosmovisión. Cosmovisión es ver el cosmos y vivenciar en la Tierra. Entonces cada uno de nosotros tiene que saber exactamente qué es nuestra cosmovisión. Y así, de esa manera, la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional, aquí en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, le hacemos la invitación a todos ustedes para acercarse a partir de las 18 horas en el Parque Saavedra, de aquí de la ciudad de La Plata. Está precisamente en la calle 13 y 65. Próximo martes 2. El próximo martes 2, sí. Bien, por mi parte, me despido y agradezco mucho vuestra visita. Sean bienvenidos en cualquier otro momento, como también les agradezco personalmente a todos los hermanos y hermanas que han venido a apoyarnos, también aquí a Betty, que no quiso hablar. Ya se va a ir largando, Betty. Y bueno, ahí momento de anotarse los talleres. Este sábado, taller de telar y trenzado aborigen con nuestra hermana María Luisa Batallanos, que va a estar de 11 a 13, como bien dijimos, en la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Comuníquense vía Facebook. El Facebook es Lengua Quechua, eso solito, y les pasamos el resto de la información. Por otro lado, pueden tomar clases en la Escuela de Facultad de Ciencias Naturales, que está en 120 y 60, todos los martes de 16 a 20 horas, 18 a 20 horas, perdón, para seguir aprendiendo esta lengua ancestral que nos alcanza Mario. Tenemos también el taller de macramé los miércoles de 18 a 19:30 en el espacio del Parque Saavedra, que lo está dando acá nuestra hermana Sandrita, Sandra, que ya a esta hora ni los nombres nos acordamos de nosotros. Taller de tejido y crochet con dos agujas, taller de cestería ecológica, de alimentación, que vamos a estar hablando de salud todo el programa que viene, salud comunitaria, autogestiva. Hay que ponerse la vacuna contra la gripe, Mario. Vamos a abrir ese debate. Taller de teatro con Ana Giancerra, que va a ser el próximo sábado 6 de mayo. En fin, contáctense por el Facebook que tenemos ahí toda la información para pasarles. Han estado en el día de hoy en la producción musical Alejandro Colque con Esteban Colque, que es otro de nuestros pequeños integrantes de la academia. En la producción en estudios estuvo Juliana Barón, Pablo Lesiani en los controles, acompañándonos hasta ahora. En la producción artística, Mariana Ferreira. En la producción de contenidos, Sofía Silva, Noelia Carrazana. Nos acompañó Laura Tolava con su columna sobre el taller de danzas, los hermanos de Lenguajes del Maíz, Mario Auca, quien les habla, Cintia Centurión. Nos reencontraremos el próximo miércoles, siempre a partir de las 16 horas con Kaimi Yuenich. Esta es nuestra memoria. Thank you.